Si hay un lugar donde puedes encontrar música, entrevistas, debates, anécdotas y mucha, mucha betumanía, el Círculo Beatle. Con Tere Chacón, Oscar Lugo y Marco Tovar, la betumanía más cerca de ti. Comienza el Círculo Beatle. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Esto es el Círculo Beatle, yo soy Tere, mi apellido es Chacón y yo estoy feliz de que estés tú aquí conmigo esta noche. Hoy, jueves 19 de febrero del año 2015, 7 de la noche, 4 minutos 26 segundos, transmitimos desde El Punto Crítico Radio. Búscanos en el portal elpuntocritico.com, en TuneIn como El Punto Crítico Radio, o descarga desde nuestras redes sociales el URL para que puedas escucharnos a través de tu dispositivo móvil. Nuestra página oficial Facebook es El Círculo Beatle. Ahí es tu espacio, déjanos sugerencias, comentarios, lo que quieras, dedicatorias inclusive. @ Círculo Beatle es nuestro Twitter, por si quieres escribir poquito, menos de 140 caracteres. Transmitimos con dos bellísimas ingenieras de sonido, Jacil Yanel. Gracias, chicas, por encargarse de que todo salga bitleramente bien el día de hoy. Y bitleramente iniciamos la emisión de hoy jueves con un programa que sencilla y simplemente los va a hacer vibrar. Vocals, voces, única y exclusivamente voces. Aquí en esta emisión vas a tener oportunidad de reconocer, de volver a conocer esos temas bitleros que ya te eran familiares, distinguir coros que de repente jamás pensabas que estaban en una rola y vibrar con esa música que tanto amamos de Lennon, McCartney, Harrison y Starr. Y el día de hoy se encuentran aquí conmigo mis compañeros de el programa. Marco Tovar, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Tere? Radio Escuchas, los saludo desde aquí con muchísimo gusto y tenemos, como ya lo dijo Tere, un gran programa. También quiero saludar a las bellezas que ya presentaste tú, Tere, a Anel y a Jacil, que están aquí en controles, y también a ti, Oscar, que es nuestro joven maya, maravilla aquí, que me siento yo muy honrado de estar aquí con todos ustedes, y pues no se pierdan el programa, no se despeguen de donde estén sentados, de donde estén escuchándonos, porque les va a gustar mucho. La realidad es que este joven maravilla, como tú le dices, sí nos maravilla, es de todo el equipo que es parte del Círculo Bill, el que llega y nos ayuda con fechas, con datos, con ciertos años, álbum, en qué álbum estuvo esta canción. Es muy admirable y yo me siento muy privilegiada de que Oscar Lugo sea parte del Círculo Bill. Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tere? Hola, Marco. Y hola, ustedes Radio Escuchas. Ya no puedo ni hablar, tengo el nudo en la garganta. Es un placer estar de nuevo con ustedes, ¿no? Hoy no voy a saludar a las ingenieras de sonido, tenemos un asunto entre ellas y yo, pero bueno, eso lo sabrán después. Vamos a, el día de hoy vamos a escuchar vocals, vamos a escuchar a los Beatles, que se nos va a enchinar la piel, la verdad. Vamos a redescubrir las canciones, como lo dijo Tere, porque a veces por cantarlas dejamos de muchos detalles fuera, ¿no? Entonces es el momento de cerrar los ojos y transportarnos a esa época, al estudio, al micrófono, ahí junto con John, Paul y George, y en su caso, a veces Ringo. Y cuando escuchas estas maravillas, que es el track de la voz únicamente, te das cuenta aquello que sintieron George Martin, Jeff Emerick, Ken Scott y todos los que trabajaron en Abbey Road, en los estudios EMI, por supuesto, de Londres, como ingenieros de sonido. El privilegio de haber podido separar en canales diferentes instrumentos, pero tener en un canal la voz de The Beatles, qué increíble de haber sido. Y para confirmarlo, vamos a escuchar dos canciones, de una vez dos. Vámonos con And Your Bird Can Sing y enseguida Dig a Pony. Regresamos, platicamos. Tell me that you've got everything you want, and your bird can sing, but you don't get me. You don't get me. You say you've seen seven wonders, and your bird is green, but you can't see me. You can't see me. When your prized possessions start to weigh you down, look in my direction, I'll be round, I'll be round. When your bird is broken, will it bring you down? You may be awoken, I'll be round, I'll be round. You tell me that you've heard every sound there is, and your bird can swing, but you can't hear me. You can't hear me. Well, you can celebrate anything you want. Yes, you can celebrate anything you want. Oh, I do a road hop. Well, you can penetrate any place you go. Yes, you can penetrate any place you go. I told you so. All I want is you. Everything has got to be just like you want it to. Because I pick a moon dove. Well, you can radiate everything you are. Yes, you can radiate everything you are. Oh, now roll a stone, eh? Well, you can imitate everyone you know. Yes, you can imitate everyone you know. I told you so. Everything you see. Yes, you can indicate anything you see. Oh, now Lordy, Lordy. Well, you can syndicate any boat you row. Yeah, you can syndicate any boat you row. I told you so. All I want is you. Everything has got to be just like you want it to. Because acabamos de escuchar dos maravillosas canciones que en particular nos hicieron recordar cuánto nos hace vibrar la voz de John y de The Beatles. Todas estas grabaciones, amigos, las pudimos adquirir, obtener, porque antes pues eran propiedad obviamente de aquellas personas cercanas al círculo de The Beatles, pero el resto del mundo pudo tener acceso a estas grabaciones de voz y a grabaciones de instrumentos individuales cuando salió el Rock Band, el juego de Rock Band. Y bueno, para todo esto se hizo un gran evento en los Estados Unidos, en el cual se le presentó a los geeks del mundo que estaban ahí puestísimos el juego de Rock Band, de todas las rolas de The Beatles, por supuesto. En este evento invitaron a Paul, invitaron a Ringo. Fue algo muy, muy simpático. Ustedes lo pueden buscar en YouTube y ver el momento en el cual pues están ahí toda la gente que es invitada para la presentación de los nuevos juegos y pues están hablando en su asunto y de repente salen al escenario Paul y Ringo pues de una manera muy casual. Paul dice hola de una manera tímida. Ringo dice pues está bueno el juego, pero pues lo que nos gustó más fue ciertos dibujos. Y prácticamente esa es la presentación que los dos Beatles vivos en el 2009 hacen de este juego. Independientemente de eso, pues el resto del mundo sonreímos y sonreímos mucho porque pudimos adquirir todos estos multitracks, es decir, estas grabaciones individuales de instrumentos o de voces. Sí, así fue el 9 del 9 del 9, lo recuerdo perfectamente bien, ahí sí había nacido. El 9 de octubre, si no me equivoco. Septiembre, ¿no? No me acuerdo cuál es el mes 9. Septiembre del 2009 fue el día que salió este videojuego, y que tiene razón Tere, estaban muy, muy relajados, incluso Paul decía, miren lo que nos hemos convertido, ¿no? En dibujos, en meras animaciones, que a propósito están muy bien, yo he tenido la oportunidad de jugarlo, y gracias a este juego salieron estos multitracks. ¿Por qué? De lo que se trata el juego es seguir los patrones de colores que salen en la pantalla mientras tú finges tocar una guitarra o la batería. Entonces, si le das mal, pues no suena la guitarra de acompañamiento, ¿no? O si no le das a la batería, deja de sonar la batería. Entonces, el trabajo que se hizo para el Rock Band es increíble, ¿no? De aislar los elementos de una canción, no solamente la voz, sino también los instrumentos. Y bueno, salió estos multitracks de la voz, que también tú puedes cantar las canciones de The Beatles. Y bueno, salieron estas bellezas que, como lo comentaba Tere al inicio, pues nos hacen sentirnos de plano ahí en el estudio 2 de Abbey Road con ellos. Yo tuve el privilegio de ser invitada a EMI Music aquí en la Ciudad de México para la presentación del Rock Band. Se hizo una conferencia de prensa y había ahí en una parte del salón en donde se presentó este videojuego, stands donde tú podías tomar la guitarra, tomar la batería, jugar. Fue algo realmente muy interesante. Lo que a mí me sorprendió y me emocionó, porque estábamos realmente todos totalmente emocionados al ver esta nueva tecnología específicamente para algo aplicado a The Beatles, fue que mencionaron planes a futuro, no solo las canciones con las cuales salió al mercado el Rock Band, sino siguieron diciendo, bueno, pues van a seguir saliendo cada 6 meses, cada año, canciones nuevas para así tener el catálogo completo, pues ya en multitracks. La realidad, Marco, es que no fue así, ya no siguieron saliendo canciones. Y bueno, también ya hay que pensar que también se fue por el lado del negocio. Y creo, yo no lo he jugado, me confieso con todos ustedes, nunca he jugado el Rock Band de The Beatles. No soy muy afecto a los juegos de consolas y todo esto, no soy muy afecto, sí los llevo a jugar, pero no soy muy afecto. Este no lo he jugado, lo he visto, y he visto cómo lo juegan otras personas, pero yo no lo he jugado. Y sé que, creo que conforme vas avanzando en el Rock Band, te van dando la oportunidad de acumular puntos y con esos puntos ir comprando canciones. Ahora, si no eres tan bueno, que seas así tipo como yo, que no da una en los videojuegos, pues tienes la opción de comprar con tu tarjeta de crédito la canción, comprar esos puntos para la canción, creo yo. Sí, bueno, las canciones en realidad nuevas que se iban sacando, que sí hubo algunos meses que salieron nuevas, las comprabas con dinero real, ¿no? Lo que se trata el Rock Band es ir por a través de las etapas de The Beatles, como lo comentábamos creo que el día de ayer, la etapa de la caverna, después el show de Led Sullivan, que es icónico, después el concierto en el Shea Stadium, y después la etapa del Sgt. Pepper, y terminas en el concierto de la azotea. De eso se trata, y bueno, a muchos nos emocionó porque literalmente podías tocar con The Beatles, aunque sea ficticio, pero tú te creías que estabas ahí, ¿no? Entonces el paquete salió con el bajo idéntico al Hofner de Paul y la batería que tenía su estampa de The Beatles, ¿no? Entonces de verdad te lo creías. Y bueno, en realidad no todas las canciones se puede hacer este trabajo. Hay canciones grabadas en mono que difícilmente se puede hacer este trabajo de aislamiento, como es el caso de Love Me Do y P.S. I Love You, y de la primera época, que no hay mucho que hacer. Pero en el caso de Sgt. Pepper y las épocas posteriores se hizo un trabajo maravilloso. Entonces las canciones sí costaban, y lo interesante era esto, ¿no? Que tenías a los Beatles animados y tocando prácticamente contigo. Y también es de resaltar, y es importante que hablemos de ello, al final The Beatles, Apple Corp, que es de esta empresa que distribuye todo el catálogo beatlero, pues están en todo. Difícilmente veo yo en el siglo XXI que se les vaya una. Y ya tienen el mercado pues, de adultos, cuarentones, cincuentones, sesentones, setentones. Ese está cautivo. Eso ahí ni siquiera veo un problema. Cualquier producto que salga de Apple Corps, seguro lo van a comprar. Pero el mercado de jóvenes con los videojuegos ese era algo que se necesitaba conquistar. Eso es muy, muy correcto lo que estás tú diciendo. Precisamente yo, y ahorita es lo que yo quería resaltar, cuando fui al concierto de Paul McCartney aquí en México en el 2010, pues tenía realmente pues un año que acababa de salir el juego, y yo me topé con muchísima gente que llevaban a los hijos. Y niños, o sea, estoy hablando de niños entre 8, 10 años, 14 años, que sabemos que son muy afectos a este tipo de juegos y que conocen a los Beatles por el juego. Y eso les causó una Beatlemanía. Yo me encontré una persona que conocí en algún momento y me invitó a tocar en el lugar. Tenía un cafecito ahí en la Zona Rosa y le hice ahí algunas cancioncitas, pero él me lo encontré ahí a la salida del concierto, y él me decía, es que mi hijo, después de que jugó el juego de Rock Band, pues se emocionó mucho de saber que venía Paul McCartney y lo llevó al concierto. Y Paul McCartney en esa gira, recordemos también, y en la siguiente también, usaba mucho en Got to Get You Into My Life, ponía de fondo las imágenes del Rock Band. Sí, era uno de los recursos que utilizó Paul para hacerle publicidad. Claro, al final todas son licencias a nivel mundial que Apple Corps le da a diferentes distribuidores de diferentes cosas, y es parte de la chamba de cada Beatle vivo y de las esposas de los Beatles muertos, el seguir publicitando, preservando y de alguna u otra manera el poder captar nuevas generaciones. Es un poco como lo que sucedió después, y me gustaría que habláramos de ello ahorita en el siguiente bloque. The Beatles finalmente, y se tardaron un chorro, dieron la concesión a iTunes para que se pudiera descargar a nivel global, desde tu computadora con conexión a internet, el catálogo Vitero. Vamos a hablar de esto regresando de esta rolita, Don't Let Me Down, Focus. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Nobody ever loved me like she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, ooh, she do me, yes, she does. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. I'm in love for the first time. Don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. And from the first time that she really done me, ooh, she done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me good. Don't let me down. Hey, don't let. Don't let me down. Don't let me down. estamos aquí en la cabina de radio del Punto Crítico, maravillados por la solidez, por la voz de John, Marco. Es impactante. La conoces, la reconoces, pero cuando la escuchas aislada de esta manera, es de alguna u otra manera descubrir cosas nuevas en su tono de cantar. A John Lennon nunca le gustó su voz. Él siempre decía que a él no le gustaba la forma en que cantaba ni le gustaba cómo sonaba su voz. Pero yo se lo dije ahorita aquí fuera de micrófonos a Tere y a Oscar, qué voz tan potente la de John. Y esto ya lo había constatado incluso antes de escuchar estas voces, cuando si han tenido la oportunidad de ver el video y cómo se hizo el álbum Imagine, hay una parte donde está aislado John Lennon y está cantando Give Me Some Truth. Están grabando esa parte y él está totalmente aislado, la música se oye muy, muy al fondo y lo que se resalta ahí es la voz de él, y se oye tan potente, tan fuerte y con esa voz tan melodiosa que tenía, y que incluso gritando las canciones era melodioso, o sea, no desafinaba. De verdad, John Lennon era un gran cantante. En verdad ese sería un gran debate, porque si uno se pone a enlistarlos o tratar de poner uno sobre otro, yo creo que es imposible, al menos en mi caso. ¿Quién tenía mejor voz, si Lennon o McCartney o George Harrison? En verdad, George está, pareciera que no, pero peleándole muy en serio a Paul McCartney, que bueno, lo conocemos por grandes obras como Darling o demás, donde tenía voz, ¿no? Ahorita desgraciadamente ya no, pero sí, George en su momento también, muy distintas las tres voces, y que bueno, en este tipo de canciones las podemos apreciar, ¿no? Entonces, como siempre, bueno, para regresar al tema, yo creo que íbamos a mencionar esto de iTunes, ¿no? Que al final, si la gente las descargaba ilegalmente, pues mejor darles la licencia y que sacaran mucho, mucho dinero con eso. No solo implica el hacerlo de manera legal. Las computadoras, a partir del momento de que se hicieron populares y cada casa o casi cada casa de muchos países del mundo tenía conexión a internet, efectivamente empezaron los portales en los cuales podías descargar música de una manera ilegal. Y lo que empezó a suceder es que mucha música, muchas disqueras, permitieron que iTunes, este software de Apple, que después se popularizó para PC y para otro tipo de computadoras, tuviera acceso y pudiera distribuir de manera libre. Esto a partir del 2002. Lo interesante es que dio el 2009 y todavía no se podía descargar de manera oficial el catálogo de Beatles. Sí, creo que lo fueron mandando poco a poco, y de repente un disco, otro disco, pero al final salió toda la colección. Y ahora también ya tenemos la bondad de que también los discos de ellos como solistas también los han ido metiendo poco a poco las colecciones de ellos solistas en iTunes. Y eso me recuerda mucho también cuando recién salieron también los CDs de los Beatles. También fue una maravilla, y después vinieron los remasterizados, y desde ahora lo de iTunes, lo que estamos platicando nosotros, y pues nos deja ver que los Beatles como negocio es muy rentable. Hay una gran diferencia que sí me gustaría, alguna vez lo platicamos aquí Oscar y yo, creo que todavía no habías llegado, Marco, pero que es muy interesante. El problema de iTunes, el problema de que ya en internet puedes descargar, no solo en iTunes, en muchos otros portales, de manera legal, las canciones que te gustan, es que se pierde totalmente un concepto con el cual salieron estos álbumes al mercado, y es el concepto del álbum. El primer álbum conceptual, ustedes lo saben, fue precisamente Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, con la idea de, a lo largo de todo un álbum, presentar la historia de una banda, Sgt. Pepper's y demás, dentro de otra banda, The Beatles. Y en el momento en que tú ya puedes bajar nada más una canción, With a Little Help from My Friends, la que tú quieras, de cualquiera de los álbumes, ya se pierde esa cohesión que existía en la época en la cual se hizo ese álbum. Exactamente. Y sabes, Tere, acabas de tocar un tema muy, muy crítico en este aspecto, porque a mí me pasa mucho, que, o bueno, me pasaba, ¿no? El hecho de el ese cambio. Yo todavía soy de la época en que compraba el acetato, el LP, iba yo a la tienda de discos o a las tiendas departamentales y se compraba el disco completo, o en su defecto comprabas el disco sencillo de 45. Después vino el CD. Entonces, ese fue un cambio radical, porque después de que comprabas el disco grande, bonito, que a veces tenía la letra dentro, o venía aparte con otras cosas, con fotos, bueno, pues de repente te lo ponen todo en un booklet. Y de repente te dicen, pues ahora en forma electrónica. Y así cada vez como que se va quedando todo más en el aire y se van ahorrando las empresas, en cierta forma, costos. Y les es más rentable, obviamente, ¿no? Pero uno que es romántico y que le gusta, y que es melómano y que le gusta la colección y ver esas cosas, que hasta oler el mismo LP cuando uno se asomaba a la cajita y lo olía, se va perdiendo, ¿no? Y son cosas que quedan atrás. Pero tú eres romántico, melómano, y eso es muy lindo, Marco. Hay gente que es amargada. Hay gente, de veras, y yo lo he visto en las comunidades de internet, amargada. Que escupe amargura total de cómo es posible, toda época anterior era mejor, comprabas tu LP y sacabas y veías el... Y empieza a tirarle mala vibra a lo que sucede en el momento actual. Yo soy de la idea que si tuvimos la fortuna de vivir dos maneras diferentes de producir música, hay que disfrutarlas ambas, porque al final los viniles están resurgiendo. La gente está volviendo a comprar viniles. La industria de los viniles está en auge nuevamente. Si puedes tener de las dos maneras, pues qué maravilla, ¿no? Claro que sí, es que la industria musical y cómo se comercializa con ella, en realidad es un fenómeno que, bueno, nos pasaríamos meses hablando de él. Y en el caso de los Beatles, son los Beatles de los discos y los Beatles de iTunes, porque incluso ya el mismo iTunes hace sus propias recopilaciones, como fue el caso del álbum 4, que venía una canción de Lennon, una de Paul, una de George y una de Ringo, para que así compraras los remasterizados de The Beatles, de ellos por separado, que ya están. En el caso, por ejemplo, de Love, cuando estuvo en acceso en iTunes, se agregaron dos canciones que en el álbum físico no estaban, como es el caso de Girl y de The Fool on the Hill, que les hicieron arreglos y solamente para la gente que lo comprara en iTunes. El caso del soundtrack de la película Yellow Submarine, que es diferente al álbum Yellow Submarine, ya lo descargas inmediatamente, se te pasa un libro electrónico con caricaturas, ¿no? Entonces ya te da ese valor agregado, ¿no? Pero la realidad es esa, la mayoría de la gente en estos días compra una canción, tiene mucha razón, a lo mejor la escucharon y solo quieren Sgt. Pepper, ¿no? Y a lo mejor carece de sentido escucharla así, ¿no? Pero la mayoría de la gente, al menos de la nueva generación, es lo que está pasando, ¿no? Uno quisiera también regresar a esos tiempos del LP y escucharlo todo completo, pero bueno, los tiempos de ahora son muy, muy diferentes, no solamente los tiempos en cuanto a moda se refiere, sino a los tiempos incluso que tienes para escuchar un disco. Ya no hay tiempo para escuchar un disco, hay muy poca gente que lo tiene. Entonces, bueno, las tienes en tu celular, las que compraste, las que vas escuchando, y con eso te quedas. Y me dejas pensando, con esto que dices, Oscar, a mí me parece que tienes mucha razón, me dejas pensando, si ahorita la gran mayoría de la gente, que son jóvenes, claro, compran únicamente una canción, la descargan de iTunes o de donde sea, y la van escuchando en el camino, ¿para qué la insistencia de las disqueras, no solo de México, a nivel mundial, de hacer álbumes? Lo que se debería empezar a hacer es sencillos, nuevamente como se hacía en los 50s, en los 40s y claro en los 60s, se sigue haciendo, pero con un énfasis más dedicado a una o dos canciones por cada artista. Tendría que regresarse a hacer eso en la industria discográfica, creo yo. Pero amigos, en lo que seguimos platicando de esto, vamos a escuchar dos canciones. La primera, una canción que Paul McCartney compuso en su casa de Londres una vez que Jane Asher, su novia, estaba de viaje, estaba de gira. Recordemos que ella era actriz, es actriz, y estaba de gira. Y esa noche invitó a el asistente de su manager, de Brian Epstein, Alistair Taylor, a su casa. Y le dijo, no hombre, pues es re facilito componer. Y Alistair Taylor le dijo, no, Paul, ¿qué te pasa? Si fuera facilito componer, todo el mundo compondría canciones. Dijo, no, mira, ven, siéntate aquí conmigo en el piano. Yo me voy de a un extremo, tú te vas a otro. Yo voy a decir una palabra y tú dices la contraria. ¿Te parece bien? Órale. Yo digo, hello. Y bueno, pues Alistair Taylor contestó, goodbye. De ahí viene esta bella canción. Y enseguida vamos con la fantástica, maravillosa, el papá del rock moderno, la canción que fue o es reconocida como el origen del rock de los 70s, 80s y demás. Helter Skelter. Oh, I need your love, babe. Guess you know it's true. Hope you need my love, babe. Just like I need you. Hold me, love me. Hold me, love me. I ain't got nothing but love, babe. 8 days a week. Love you every day, girl. Always on my mind. One thing I can say, girl. Love you all the time. Hold me, love me. Hold me, love me. I ain't got nothing but love, girl. 8 days a week. 8 days a week. I love you. 8 days a week is not enough to show I care. I love you. 8 days a week is not enough to show I care. Love you every day, girl. Always on my mind. One thing I can say, girl. Love you all the time. Hold me, love me. You say yes, I say no. You say stop, but I say go, go, go. Oh no, you say goodbye, and I say hello. Hello, hello. I don't know why you say goodbye, I say hello. Hello, hello. I don't know why you say goodbye, I say hello. I say hi, you say hello. You say why, and I say I don't know. Oh no, you say goodbye, and I say hello. Goodbye, hello, hello, hello. I don't know why you say goodbye, I say hello. Hello, goodbye, hello, hello, hello. I don't know why you say goodbye, I say hello. Wah, wah, wah, wah, wah, wah. Do you say goodbye, goodbye? Oh no, you

Pedimos aquí a Jacil, nuestra ingeniera de sonido, que le subiera el volumen. Estábamos literalmente callados, escuchando las inflexiones de voz de Paul McCartney en esta maravilla de canción. Y antes de que sigamos con la emisión, ya casi vamos a terminar, pero antes, recuerda que siempre te tenemos regalitos, siempre pensamos en ti. El Punto Crítico Radio y el Círculo Beatle te invita y te da un pasaporte safari de 179 pesos de costo para el Bioparque Estrella, sábados, domingos. Pídenos uno, pídenos dos o los necesarios para llevar a aquellas personas que más quieres en el mundo a este zoológico y pasar un muy agradable fin de semana. Tenemos pases dobles, cortesías para Teatro El Príncipe Feliz, Teatro Hidalgo, sábados y domingos, 11:30 de la mañana, 1:30 de la tarde. Lleva a tus hijos, es una obra clásica de Oscar Wilde. Tiempo de Miedo en el Teatro Madrid, no es cierto, en el Teatro La Capilla, que se encuentra en la calle Madrid, número 13, en la Colonia del Carmen, Coyoacán, miércoles a las 8 de la noche. Pases dobles también para El Camino del Insecto. Ninguna sociedad soporta la muerte de dos de sus héroes en dos días consecutivos, seguro que no. Funciones viernes 8, sábado 7, domingo 6 de la tarde, Teatro Sergio Magaña, en Santa María la Ribera. Finalmente, H. El Gordito Quiere Ser Cineasta, en el Teatro Helénico, los lunes a las 8:30 de la noche, la historia de dos estudiantes de cine que escriben un guión para participar en una convocatoria. ¿Se te antoja ir a alguna de estas presentaciones de teatro? Pues solo escribe en nuestra página oficial de Facebook tu nombre, tus datos, nos vamos a comunicar contigo. Atención con eso que acaban de decir, porque nos están escribiendo, pero en otro lado, nos tienen que escribir a la página de Facebook, ahí háganoslo saber y ahí nosotros les vamos a contestar. Y a propósito de eso, quisiera mandar saludos a Julio César Jiménez y Cardo El Arcón, grandes amigos del Círculo Beatle que nos están escuchando el día de hoy, a Beatle Store México, como siempre, que está muy al pendiente, también a nuestro amigo Armando Amado Lugo, que también nos está escuchando, y Jesús Lugo, este sí tiene que ver conmigo, que nos manda saludos y también una felicitación para Marta Cerón, su esposa, que el día de ayer cumplió años, al igual que la señora Yoko Ono. Entonces, bueno, atrasados, pero le mandamos una felicitación y un fuerte abrazo. Jules Cardori, qué gusto saber que están escuchando la emisión. Fuerte abrazo a ustedes y ojalá vengan rápido un día de estos a visitarnos aquí a la cabina de transmisión del Punto Crítico. Va a ser de verdad un placer que anden por aquí y también que platiquen con nosotros todas sus experiencias. Y un saludo también de mi parte a todos los que mencionaron y especialmente Alfonso, te mando un abrazo, se te estima mucho y vamos a vernos por allá pronto allá contigo, te voy a pasar a ver. ¿Y qué más sigue, Tere? ¿Qué vamos a escuchar ahora? Dinos, por favor, porque yo estoy muy emocionado escuchando nos esto. Nos encantan estos vocals. Me vengo a enterar que Marco no tiene el archivo de estas canciones. No te preocupes, Marco. Yo con muchísimo gusto te lo voy a hacer llegar. Y también te recuerdo, tenemos un concurso de un paquete, de un cuaderno, calcomanía redonda y un pin del Círculo Beatle. Y en estos momentos vamos a poner la segunda de cuatro preguntas que estamos haciendo. El lunes vamos a publicar la última pregunta y la primera persona que conteste las cuatro preguntas correctamente se lleva este paquete del cuaderno del Círculo Beatle. Beatler está increíble, realmente ya ayer Oscar nos hizo el favor de subir la foto, por ahí si ustedes entran a la página oficial de Facebook, ahí la pueden ver y vamos a escribirles la pregunta y escuchemos mientras esta belleza llamada Paperback Writer. I've got a feeling deep inside, oh yeah. Oh yeah, that's right. I've got a feeling I can't hide, oh no. Paperback Writer. Dear sir or madam, will you read my book? It took me years to write, will you take a look? It's based on a novel by a man named Lear, and I need a job, so I wanna be a paperback writer. Paperback writer. It's a dirty story of a dirty man, and his clinging wife doesn't understand. His son is working for the Daily Mail. It's a steady job, but he wants to be a paperback writer. Paperback writer. It's a thousand pages, give or take a few. I'll be writing more in a week or two. I could make it longer if you like the style. I can change it round, and I want to be a paperback writer. Paperback writer. If you really like it, you can have the rights. It could make a million for you overnight. If you must return it, you can send it here. But I need a break, and I want to be a paperback writer. Paperback writer. Paperback writer. Paperback writer. Paperback writer. Paperback writer. Paperback writer. De verdad que estamos maravillados estar escuchando incluso los coros tan potentes de John, de George, la voz de Paul aislada. Es que de verdad se escucha otro tipo de canción incluso. Yo recuerdo cuando yo era muy niño, en algún momento mi papá me puso en el coche una cinta que era el Conozca a los Beatles de aquella época. Y sin querer, él tenía solamente uno de los canales puestos en el coche. Entonces empezó a sonar nada más las voces, algo muy parecido a esto, nada más que se oía un poco más la resonancia de la música. Y me maravillé. Y ahorita que estoy escuchando esto, me remonté a esa época y ahorita les puedo decir que se escucha pues incluso magnificado esos sonidos de las voces de los Beatles. Sigo confirmando que los Beatles eran grandes cantantes, grandes compositores, eran grandes artistas realmente. Sí, y con ese don que muy pocos artistas tienen, la posibilidad de que redescubras canciones y piezas que ya tenías más que dominadas, que escuchadas, que sabes exactamente de memoria, Marco, en qué momento entra el bajo, entra la guitarra, sí, sí, la batería, y de repente sale al mercado algo como los multitracks y que con la novedad que te cambian el esquema. Sí, totalmente. O sea, uno incluso, si uno también puede llegar a hacer eso, de aislarlo, ahora con el 5.1, traten de hacerlo en sus casas, aíslen los instrumentos. Y van a ver que realmente se escuchan cosas que a lo mejor el oído normalmente lo capta todo el tiempo que lo está escuchando, pero no lo capta con la fidelidad y totalmente con esa graduación auditiva que lo puede uno captar cuando ya está aislado. Incluso podrían parecer canciones independientes de estas, o sea, como si fuera, no sé, es maravilloso esto, me deja sin palabras realmente. Cerraremos esta emisión en la cual hemos estado muy atentos, con mucha admiración, escuchando estas interpretaciones, vocals, nada más la voz. Vamos a cerrar con la adorable Rita, Lovely Rita, van a ver qué maravilla. Y en este momento, Oscar me está indicando que ya puso la pregunta, la segunda de cuatro, para que ustedes se lleven un paquete con cuaderno del Círculo Beatle, un pin también del programa y una calcomanía de The Beatles, les va a encantar. Ahorita la vamos a subir. No tienen que contestar. Recuerden, el último día, el día que vamos a poner la cuarta pregunta es el lunes, y ahí sí tienen que tener cuatro respuestas correctas. La primera persona que la ponga es la que se lleva este paquete. Y ya nos tenemos que ir, no quiero, pero ni modo, es así. Ya anuncié que vamos a cerrar con Lovely Rita. Gracias, Oscar, por todo. Gracias a ti, Tere, gracias Marco, gracias Jacil y Anel, y gracias a todos los que han hecho posible este programa. Ha sido en verdad un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias, Marco. Gracias, Tere, gracias Oscar por estar aquí el día de hoy. Gracias a ustedes también, Jacil, a Anel, a todos ustedes radioescuchas, muchas gracias por estar aquí y bueno, pues ojalá les haya gustado el programa y todo lo que les preparamos a ustedes. Y el día de mañana, como te lo comenté a principio de esta semana, canciones con F, F de Friday, de Foco, de Fabulosas. Te dije ayer dos, porque en este momento yo estoy segura que estás pensando en una rola bitlera o de cualquiera de Davidos como artista solista que empiece con F. Te había dicho Fading In, Fading Out, esta del álbum Choose Love, por supuesto de Ringo, ¿correcto? Te había dicho, ya no me acuerdo cuál dije, Famous Groupies de London Town. Mañana, claro, tenemos For You Blue y Freedom, entre otras muchas canciones que empiezan con F. Viernes relajado, trata de escucharnos ya en tu casa, descansando. Ha sido una semana difícil, vaya que ha sido una semana difícil, vaya que ha sido una semana pesadísima, pero afortunadamente ya está terminando, tenemos una sonrisa. Estamos bitleando, que es lo que nos gusta hacer. Y te esperamos a partir de las 7 de la noche. Marco Tobar, Oscar Lugo y una servidora, Tere Chacón. Rolitas bitleras con F mañana, 7 de la noche. Gracias por estar aquí, amigos. Los queremos mucho. Y esto fue El Círculo Olvido. Incorpórate a él. Between us, when it gets dark, I tow your heart away. Standing by a parking meter, when I caught a glimpse of Rita, filling in the ticket in a little white book. In a cap, she looked much older, and the bag across her shoulder made her look a little like a military man. Lovely Rita, meet a maid. May I inquire discreetly, when are you free to take some tea with me? Took her out and tried to win her, had a laugh and over dinner, told her I would really like to see her again. Got the bill and Rita paid it, took her home and nearly made it, sitting on the sofa with a sister or two. Oh, lovely Rita, meet a maid, where would I be without you? Give us a wink and make me think of you. Lovely Rita, meet a maid, Rita, meet a maid.